Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. He buscado ser perfecta, sin espacio para el error. Cada paso calculado, teniendo siempre el temor. Pero hoy veo en mis caídas una nueva lección. Que en las grietas de la vida nace la perfección. No tengo que serlo todo, no tengo que brillar sin fin. Hoy abrazo mis defectos porque me hacen ser quien soy por fin. Soy perfectamente imperfecta en cada error, en cada intento. Hoy celebro cada paso que doy, aunque no sea perfecta, es así como soy. No quiero ser quien nunca falla, quiero aprender de cada batalla. Soy perfectamente imperfecta, en mi caos soy mi arquitecta. Hola amigos, ¿cómo están en esta rica tarde lluviosa? Al menos aquí en Amecameca está lloviendo desde hace ratito. Y bueno, esto no es tan maravilloso que llueva cuando uno tiene que salir. Pero pues llueve. Y vamos a tocar este tema de la lluvia un poquito más tarde, junto con el tema del día de hoy, que es el autoconocimiento. Pero antes de ir a ese lugar, quiero compartirles nuevamente nuestros contactos en cabina. Puedes enviarnos un mensaje al WhatsApp de 55 40 26 18 14, es el WhatsApp de La Voladora Radio. También al 597 97 852 52 es nuestro teléfono en cabina. Y por supuesto nuestras redes sociales en Facebook, X, Trend e Instagram nos encuentras como La Voladora Radio. Y no puede faltar tu contacto en www.lavoladora.org. Gracias por contactarte por cualquiera de estos medios y recuerda que este programa lo hacemos juntos. Así que si durante esta emisión tienes alguna pregunta, alguna duda, no dudes en escribirnos o en mandarnos un mensaje para poderte ayudar con eso. Y antes de continuar, quiero recordarte que el maestro Axel U. González nos invita a clases de dibujo y pintura. Aquí en el centro de Amecameca, en San Francisco 31, entre las calles de Libertad y Atenógenes. Estas clases son entre semana y pueden ir chicos desde los 10 años de edad. Pregunta por los horarios al 55 34 83 75 22 y conoce más de el maestro Axel en Instagram, donde lo puedes encontrar como @axel_atl. También quiero recordarte que el día de mañana es nuestra charla en la Casa del Árbol del Parque Ecoturístico El Galpón. Vamos a tener un encuentro súper interesante en donde nos vamos a liberar del estrés. Recuerda que el estrés, desde antes de la pandemia, pero con la pandemia como que esto se acrecentó y se convirtió en una de las principales enfermedades, tanto mentales como emocionales. El estrés impacta en todas las áreas de tu vida. No es como que solamente en un área. Entonces, impacta en todas las áreas de tu vida y, por supuesto, en tus relaciones, tu relación contigo misma, contigo mismo y con quienes te rodean. Así que acompáñanos el día de mañana. Tu reservación la puedes hacer al 55 40 26 18 14 y la La cuota que tú puedes aportar es de 200 pesos. Con esto vas a apoyar a que sigamos siendo una radio independiente y comunitaria aquí en La Voladora. Así que nos vemos el día de mañana en punto de las 4 de la tarde para tomarnos un cafecito, comernos algo rico, disfrutar del lugar porque es un lugar rodeado de naturaleza, tener un encuentro contigo y, por supuesto, liberarte del estrés. Y también quiero recordarte que nuestros amigos del Centro Naturista Ometeot tienen el Diplomado en Medicina Alternativa con una duración de 9 meses y es dirigido a todo el público, es decir, no necesitas tener conocimientos previos. Tú puedes llamar al 55 47 12 60 44 para comenzar en este maravilloso mundo de la medicina alternativa con el psiconaturópata Roberto Alonso Quiroz. Entonces, bueno, esos son algunos de nuestros avisos de este día. Más tarde veremos algunos más, pero ahora vamos a pasar a nuestro tema. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente ya está muy tocado, no solamente por mí, sino en términos generales, que es nuestra autoestima. A mí me gusta mucho una propuesta que se llama la pirámide de la autoestima. ¿Por qué? Porque cuando nos hablan de autoestima, pareciera que ya, solo con que te digan tienes que trabajar tu autoestima, tú te vas a poner a cambiar eso. Pero es un proceso. Lleva ciertos pasos, hay ciertas acciones que tú tienes que poner en acción, valga la redundancia, para llegar a ese lugar de autoestima. Y al final del día, la autoestima no es un lugar al que llegar, es un tránsito constante. Es decir, tú tienes ya una autoestima. Todos tenemos autoestima, todos. Cada uno tenemos una autoestima diferente o nos vemos diferentes, pero por eso esta propuesta de la pirámide de la autoestima me parece tan completa, interesante y que es mucho más fácil de entenderlo. A mí me gusta decir, autoestima, su base, si desglosamos la palabra, es estima, que tiene que ver con cariño, con querer, con estima, cuánta estima tienes por ti. Por eso es auto, es la estima que yo tengo por mí misma, hacia mí misma. Entonces todos, por eso todos tenemos autoestima. ¿Qué hacemos y cómo es el autoestima de cada quien? Ese es otro tema. Pero todos tenemos autoestima. Cuando alguien te diga, es que no tienes autoestima, no es cierto, sí tienes. Todos tenemos autoestima. Es el grado de estimación o de amor que tú tienes hacia ti misma, hacia ti mismo. Pero esto es un proceso y nunca nos han enseñado cómo llegar a ese lugar, cómo poder estar también, obviamente, cómoda conmigo misma. Esta pirámide nos habla de el primer escalón. Si tú alguna vez has subido una pirámide, no puedes subir de dos en dos, no puedes brincar y ya llegaste hasta arriba, no. O sea, tú tienes que subir cada peldaño. Entonces, cada peldaño te va a ir acercando o te va a ir llevando a algo más. Y el peldaño de abajo está sosteniendo todo lo de arriba. Entonces, aquí, te voy a decir cuáles son todos los peldaños. Primero tenemos el autoconocimiento. Ese es el peldaño que está hasta abajo. Ese es nuestro primer paso, autoconocimiento. Después sigue el autoconcepto. Después sigue la autoevaluación. Después sigue la autoaceptación. Después el autorrespeto. Y finalmente llegamos al autoestima. Entonces son 6 peldaños. Y cada uno tiene una serie de actividades que te van a permitir pasar al que sigue. Es decir, si tú no te conoces, tu autoestima no será muy alta. ¿sí? Si tú no te conoces, no te puedes aceptar. No puede haber este proceso de aceptación. Entonces tenemos que ir paso a paso. Y hoy vamos a comenzar hablando por el autoconocimiento. Imagina que tú conoces a alguien. Vas a una fiesta, vas a un café, conoces a alguien. Te presentan a una persona. Cuando acabas de conocer a una persona, ¿qué es lo que haces? O cuando estás conociendo a una persona, le preguntas de todo. Le preguntas qué le gusta, qué no le gusta, su comida favorita, su color favorito, su música favorita, si le gusta el café, si le gusta el té. Te interesas por esa persona, haces una serie de preguntas que te van a permitir conocerla o conocerlo. Cuando tú ves a alguien que dices, me encanta, el primer paso es conocerlo. Físicamente ya te encantó, ya dijiste, esta persona físicamente me encanta. Ahora se trata de ir conociéndolo. Y para eso vamos haciendo estas preguntas. Porque no nada más es de que lo veo y ya con eso, no. O bueno, yo no creo que sea así, o al menos yo no lo hago así. O sea, yo puedo decir, sí, ya lo vi, guapísimo, me puede encantar. Ahora quiero conocerlo para ver si de verdad no solamente es me gusta, sino puedo comenzar a entablar una relación con esa persona. Y regresando del corte, vamos a hablar un poco más de todos estos pasos para que tú puedas estar o comenzar a trabajar con tu autoestima. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 26 18 14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Cada línea fuera del plan me enseñó más de lo que imaginé. Ya no temo el que dirán, pues en mis fallos aprendí a creer. No busco la perfección en mí, solo el valor para seguir. Y en lo que parece roto descubro mi verdad de a poco. No tengo que serlo todo, no tengo que brillar sin fin. Hoy abrazo mis defectos porque me hacen ser quien soy por fin. Soy perfectamente imperfecta en cada error, en cada intento. Hoy celebro cada paso que doy, aunque no sea perfecta, es así como soy. No quiero ser quien nunca falla, quiero aprender de cada batalla. Perfectamente imperfecta, en mi caos soy mi arquitecta. Gracias amigos por seguir con nosotros. Y bueno, estábamos hablando de este espacio de la autoestima, que mucha gente nos dice, tienes que trabajar en tu autoestima, pero no nos dicen qué hacer, cómo hacerlo. Y aquí estamos hablando de este tema. Entonces, el primer paso es el autoconocimiento. Ya te decía yo, si tú conoces a alguien, puede ser que te gusta, o no necesariamente que te gusta, porque puede ser una relación de amistad, pero hay algo ahí que dices, me cae bien. Quiero conocer más de ella, de él. ¿Qué me gusta? qué le gusta, cuáles son sus hobbies, en qué trabaja. ¿Sí? Conforme va pasando el tiempo, las etapas son diferentes. No es lo mismo lo que yo preguntaba cuando tenía 14 años que hoy. No es lo mismo que preguntaba cuando tenía 20 que hoy. Entonces, depende de la etapa en la que estamos, son las cosas que preguntamos del otro. Pero el tema, el punto aquí es, me intereso en el otro. Hago preguntas para conocerlo. ¿Por qué? Porque quiero saber quién es. Entonces, este es el primer paso, autoconocimiento. Y entonces aquí, como es auto, es conmigo misma. La invitación el día de hoy es que comiences a conocerte. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Hay cosas que eres, que tienes, que quisieras cambiar? ¿Qué vas a hacer para cambiarlas? Lo primero es conócete. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus metas? Esas son algunas de las preguntas que te puedes hacer. Y conforme pasa el tiempo van cambiando. Una habilidad que yo tengo hoy puedo ir conforme pasa el tiempo creando habilidades diferentes. Entonces las habilidades que yo tenía hace un año no son las mismas habilidades que yo tengo hoy. Ni son las mismas que yo voy a tener en un año. Cada experiencia que vamos teniendo nos va llenando de, obviamente, de experiencia y además vamos adquiriendo habilidades nuevas. Y eso es importante, ir reconociéndolas. En muchos momentos nos dicen, es que tus virtudes y tus defectos. A mí en realidad no me gusta hablar de virtudes y defectos. Virtudes y defectos me parece que además está plagado de juicio, porque ya decidí que eso es bueno y que eso es malo. Y en términos generales lo que hacemos es tratar de anular lo malo y exacerbar lo bueno. Y así no funciona la vida. Se trata de características. Y algo que muchas veces ya decidimos que es bueno o decidimos que es malo, hace nuestra vida chiquita. Por ejemplo, yo durante mucho tiempo pensaba que enojarme era malo. No por eso dejaba de hacerlo. Cuando me enojaba, bueno, podía arder Troya. Pero no por eso dejaba de hacerlo. Sin embargo, sí tenía, o durante mucho tiempo, sí tuve esta idea de que enojarse era malo. No sé si a ustedes, sobre todo a las mujeres, así como en los hombres, una de las emociones, de los sentimientos que se trata de socialmente evitar es la tristeza. ¿Sí? Los hombres no se pueden poner tristes porque entonces son débiles. A las mujeres nos dicen, no te enojes. Porque te ves fea. Porque el que se enoja pierde, porque no ganas nada. Sí, ahí hay algunos temas entre el género y las emociones, que pareciera que unas sí son permitidas en los hombres y otras sí son permitidas en las mujeres. Entonces, en mi historia personal, yo un día descubrí que enojarme fue la forma en la que yo podía poner límites, en la que yo podía decirle a alguien no. Esa fue la forma que encontré. No era quizá la más sana, pero era la que funcionaba. Entonces comencé a usarla. Pero cuando me di cuenta que el enojo no era malo, ni era malo enojarme, sino que yo había estado utilizando el enojo como una forma de poner un límite, entonces reconocí que el enojo no era malo. Que el enojo solamente era algo que yo había utilizado para una finalidad. Y por otro lado, a veces nos dicen que tenemos que ser buenas, que ser bonitas, buenas siempre, y decir que sí, y ser buenas y bondadosas. Pero, ¿qué pasa cuando esta bondad, que es muy aplaudida, que es reconocida, que es incluso a veces impuesta, es decir, tienes que ser buena, tienes que ser una buena persona, tienes que ser una buena mujer, tienes que ser un buen hombre, tienes que ser bueno. Cuando nosotros somos tan buenos, pero tan buenos, que permitimos que otros nos aplasten, entonces ya no es una virtud. ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque me está lastimando. Entonces, por eso yo no creo en este tema de virtudes y defectos. Para mí se trata de características. ¿Cuáles son esas características que tú tienes que pueden gustarte o no pueden gustarte? Pero primero tienes que reconocerlas. Incluso para poder cambiarla tienes que reconocerla. Si no conoces, si no reconoces esa característica en ti, no puedes cambiarla. El primer paso es reconocer. Y para poder reconocer, tienes que conocerte. Tienes que echarte un clavado en ti. Y a mi parecer es uno de los procesos más complicados. Suena fácil, pero en realidad en la ejecución puede no ser tan fácil. Suena fácil cuando yo te puedo decir, ya me di cuenta que utilizaba el enojo para poner límites, pero para que yo llegara a ese lugar pasó un ratito. Y un ratito no solamente en tiempo, sino en acciones que yo comencé a tener conmigo desde proceso terapéutico, desde hacer ejercicios, desde escuchar música, escuchar a personas que ya habían pasado por ahí, ir a talleres, tomar clases. Hice cierta cantidad de cosas que me permitieron conocerme con mayor facilidad. Y hoy, bueno, no te voy a decir que vayas a todos esos lugares, si quieres puedes ir, pero yo te voy a dar algunas claves con las cuales tú puedes comenzar a hacer este trabajo de autoconocimiento. Y entonces, si tienes ahí tu cuaderno que hemos estado diciendo en diferentes programas que utilices para los ejercicios, este es un buen momento para traerlo. Si no tienes el cuaderno, no importa, anótalo en tu celular, mándaselo a una amiga como mensaje para que les quede a las dos. Escríbelo aquí en nuestras redes sociales para que ahí tengamos el recordatorio todas y todos. Primero, un ejercicio que me gusta mucho hacer es toma una hoja y puedes dibujarte a ti en el centro de esa hoja o recortar a una persona o poner una foto tuya o recortar a una persona de una revista y que sea de tu sexo, que te represente y la pones en el centro de esa hoja. Y lo que vas a escribir son todas tus características. ¿Cómo eres? ¿Sabes escuchar? ¿Te gusta cocinar? Y puedes empezar con las cosas, con las características físicas. A veces nos es más fácil. ¿Soy alta? ¿Soy bajita? ¿Mido 1.60? ¿Mido 1.80? ¿Mi cabello es rizado? Lo que tú quieras, por donde tú quieras está bien. Lo importante es empezar a hacerlo. A veces las características físicas son lo más fácil porque es lo que vemos. Porque es más fácil pararme frente a un espejo, observarme y escribir. Eso es más fácil que comenzar a descubrir mi mundo interno. Y estamos en el paso uno. Entonces, comienza con lo que sea fácil. Lo importante es que comiences. Y no se trata de que las dividas entre las positivas y las negativas. Solo comienza. Y si te das cuenta que al principio todas las que están saliendo podrían categorizarse como negativas, está bien, no importa, no te juzgues. Recuerda que no hay negativas, solo son características. Son características que te describen quién eres. Una vez que hagas este ejercicio, que seguramente no va a ser de una sentada, sino que va a requerir varias veces que te sientes, si te está costando trabajo reconocer quién eres, reconocer cómo eres, pregunta. Ahora sí que pregúntale a quien más confianza le tengas. Pregúntale a las personas cercanas a ti, a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus maestros. Dime 5 características mías. Por favor, dime 5 cosas que tú ves de mí. Los otros, las personas que están alrededor nuestro, son unos ojos que nos ven desde otro lugar y que a veces nos permiten ver lo que nosotros no nos permitimos ver de nosotras mismas, de nosotros mismos. Entonces, pregúntales. Y ojo, considera a quién le vas a preguntar. No se trata que le preguntes a cualquier persona. Considera a quién. Y lo que te digan, tampoco se trata de que así tal cual te lo digan, tú te la compres. Escucha lo que te dicen, escríbelo para que no se te olvide y después, antes de ponerlo en tu hoja o en tu cuaderno de este ejercicio, detente un momento, lee lo que te dijeron y reconoce si sí coincide contigo o si no. Si eso que te dijeron te checa, entonces considéralo. Si no te checa, no lo peles. Aunque alguien más piense que tú eres eso, no lo consideres. No es importante. Estamos utilizando la opinión del otro para poder verte desde un lugar diferente. Pero eso no significa que te tengas que comprar todo lo que los demás dicen. Así que esta es otra forma en la que tú puedes comenzar a saber y a conocerte, a conocer más de ti. Entonces, ya tenemos aquí en nuestra hoja, en donde vamos a ir anotando nuestras características. Ya dijimos que puedes, vamos con la segunda actividad, preguntarle a otras personas qué es lo que ven de ti, cómo te ven, cómo te miran, ¿sí? Cómo eres. Ya hablamos de la parte física. Vas a escribir todo como físicamente tú te consideras o lo que tú ves en el espejo. Y entonces también vamos a ir a este lugar de qué habilidades tengo, para qué soy bueno, para qué soy buena. Porque otra de las cosas que hacemos es que cuando hay cosas en las que eres bueno y que seguramente hay un montón de cosas en las que eres bueno, en las que eres buena... Muchas veces las hacemos pequeñitas, las obviamos. Como soy buena en eso, ay, no importa. Como es fácil para mí, no importa. Sí, sí importa, eso es parte de lo que tú eres. Entonces, se trata de que tú reconozcas tus habilidades. Entre más reconoces tus habilidades, más habilidades puedes ir teniendo. Más reconocimientos puedes ir teniendo. Esto también es parte del autoconocimiento. También otra parte del autoconocimiento es qué no te gusta, en qué no eres bueno. Esas cosas que quieres guardar debajo de la cama para que nadie se entere, es parte de conocerte. Yo, por ejemplo, hay cosas que obviamente no me gustan de mí misma. Justamente... esta semana, creo que ayer, en mi Instagram hice una publicación de esto. O sea, hay cosas que yo no soy buena para los deportes. No, los deportes y yo no llevamos bien. Y a lo mejor alguien puede pensar, oh no, qué horror, qué terrible. Y además, ¿cómo es posible que diga al mundo que no es buena en eso? O que eso no, gracias. Porque además esa es la otra, que nos han enseñado a cubrir las cosas que consideramos malas. ¿Y qué tal que no son malas? ¿Qué tal que solo me muestran mi diferencia? Solo muestran en dónde yo soy diferente. No tengo que ser buena en todo, no tiene que gustarme todo. ¿En qué cosas? Lo que sí tengo que hacer es reconocer en qué cosas, la verdad es que no. Y entonces eso me va a permitir integrar a otras personas del exterior a mi vida. Porque seguramente hay quien sí sea bueno en eso. Y entonces lo integro a mi vida. Y se hace mucho más rico mi paso por aquí. Se trata de reconocer, yo para esto no gracias. Yo eso no lo hago, eso no puedo, eso no me gusta, eso no quiero. Hay cosas que sé hacer, sin embargo no me gusta y no las hago. Y está bien, es parte del conocimiento. Hay cosas que me encantan y aunque no las sepa hacer, hago cosas para aprender a hacerlas. Eso es parte del autoconocimiento. Hablar de emociones también es parte del autoconocimiento. Yo, por ejemplo, soy bien chillona. Yo puedo ver películas, ya sé en qué parte lloro. O sea, Patch Adams, ya sé en qué parte de Patch Adams lloro. Y si no la han visto, vayan a verla. Y cuando los niños entran al juzgado porque Patch Adams está siendo juzgado y todos se ponen ya su nariz de payaso, yo lloro. O sea, soy chillona con las películas, con muchos programas. Y a veces ni siquiera tiene que pareciera que como porque está llorando, pero yo lloro. Ya me conozco, ya sé eso de mí. Eso es parte del autoconocimiento. No estoy diciendo si está bien, si está mal, si es bueno. Solo conozco eso de mí. Yo sé que correr no es mi hit. No lo hago. Que prefiero mojarme que llevar sombrilla. No está bien y no está mal, solamente es parte de mí. Ya lo conozco. Hay mucha gente que yo he escuchado que dice, es que me conozco, bueno, no es cierto, ni siquiera dice me conozco, dice lo conozco al otro, como la palma de mi mano. No es cierto. Es una frase muy bonita, pero no es real. ¿Por qué sé que no es real? Porque ni siquiera a la palma de tu mano realmente conoces. Aquí de lo que se trata es de conocernos sin juicio. No está mal cómo eres, no está mal quién eres, eres un regalo. Gracias a ti muchas cosas pueden ocurrir. Si tú no estuvieras, muchas cosas no podrían ser posibles. Entonces se trata de que tú puedas conocerte. Aquí dice Alex, saludos, hola. Es importante conocerse. Claro, es básico conocernos. Porque entonces puedo saber qué prefiero y qué no prefiero. Y desde cosas muy básicas, pero muy reales. O sea, por ejemplo, yo sé que prefiero tomar café sin leche. Entonces no importa que el cappuccino sea delicioso, yo prefiero no tomarlo porque no es mi favorito. Si no hay otra opción, probablemente me lo tome. Y también probablemente no me lo tome, aunque no haya otra opción. Pero es parte de esto que yo conozco. Y suena como algo superfluo y bobo, pero es real. Y si no conoces esto superfluo de ti, ¿cómo vas a conocer lo que es más interno, lo que es más profundo? En la medida en la que tú conoces lo más básico, puedes ir hacia el fondo. Puedes ir hacia lo profundo. Así es como funciona. Primero conozco lo de arriba. Por eso mi invitación es, comienza con la parte física. ¿Cómo eres? No sé si tú alguna vez has hecho esto, y si no lo has hecho, te recomiendo ampliamente que lo hagas. Quítate toda la ropa y párate enfrente de un espejo. Sin ropa. Y obsérvate. Conoce tu cuerpo. Conoce en dónde está ese lunar. Date cuenta cómo es tu cuerpo. De qué color es tu cuerpo. Porque quizá cuando es calor y que tu cuerpo está más descubierto, ya cambió de color tus brazos y el resto no. Tus piernas no, los pies sí. No sé, a mí me pasa. Cuando es calor, yo utilizo muchas sandalias y entonces de repente mis pies son de colores, de diferentes tonalidades. Pero mis piernas no, porque no utilizo tantas faldas o short o una ropa que permita que mis piernas también se coloreen. Y es importante conocerte. Y entonces uno es eso, que tú puedas pararte frente al espejo. Sí, está como muy fuerte, muy complicado. Pararte frente al espejo sin ropa, ok. Vamos por partes, vamos por pasos, pero párate frente al espejo. Comienza a verte. Comienza a conocerte. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? Este es todo este proceso de autoconocimiento. Imagínate que eres esa persona a la que hoy te presentaron y quieres saber todo de ella. ¿Qué te preguntarías? ¿Qué le preguntarías a esa persona que te acaban de presentar y que te dijeron que va a ser con la que pases el resto de tu vida? ¿Qué te preguntarías? ¿Qué te dirías? ¿Qué quisieras saber? Entre más conoces a los demás, más te puedes dar cuenta de si los quieres en tu vida, si no los quieres en tu vida, cómo los quieres en tu vida, cuánto tiempo quieres pasar con ellos. Porque hay personas que conocemos, pero que queremos pasar poquito tiempo, porque ya las conocemos y sabemos cómo funcionan y decimos, no, gracias, por ahora es suficiente. Y hay otras personas con las que quieres pasar más tiempo porque te parecen súper interesantes y quieres escuchar más y quieres saber más de ellas. Y cada vez que estás con ellas te la pasas genial y te diviertes. ¿Qué tal que conocerte es el principio de que tú seas tu mejor compañía? De que tú te diviertas contigo, de que tú la pases genial contigo, de que tú puedas hacer contigo todas esas cosas que quieres hacer. Que tú seas tu mejor compañía. Porque también parte del autoconocimiento es, si tú estás pensando solamente en los demás, dejas de verte. Y la persona con la que tú vas a estar desde el segundo uno de tu nacimiento hasta el último segundo de tu vida, eres tú. Eres la única persona que va a estar contigo todo el tiempo, 24/7. Tus papás están un tiempo contigo. Tus hermanos están un tiempo contigo. Tu pareja está un tiempo contigo. Pero la única persona en verdad con la que vas a estar 24/7 eres tú. Entre más conozcas de ti, entre más sepas de ti, entre más te conozcas, mejor relación vas a tener contigo. Y entonces si alguien más llega a tu vida, llámese una mejor amiga, una pareja, un hijo, quien sea, viene a sumarle a lo que tú ya tienes, pero no viene a completarte porque tú ya eres completa. Reconoce que ya eres completa, completo. ¿Qué tal que tú te conviertes en tu mejor compañía? Y si alguien más se acerca y juntos caminan un tiempo, está padre. Y si no, no importa porque tú ya tienes a la mejor compañía. Y que esa mejor compañía seas tú. ¿Qué tal que comienzas a ir al café contigo? A correr contigo. A viajar contigo. Es una propuesta que suena un poco loca, sobre todo en un mundo en el que nos enseñan a que buscar pareja es la finalidad para que tú estés completa. Pero no es así. Tú ya estás completa. Tú ya estás completo. No necesitas ni de parejas, ni de hijos, ni de hermanos, ni de amigos, ni de nadie para completarte. Eres un ser completo. Cuando tú te conoces y te reconoces como ese ser completo, todo puede ser más fácil. Y ojo, no estoy diciendo que no tengas pareja, que no tengas hijos y que no tengas hermanos y que te vayas sola al monte, no. Solo estoy diciendo que eres un ser completo. Y puedes tener pareja y puedes salir con tus amigos y estar con tus hermanos. Y sí, pero eso suma, no es lo único. Cuando tú ya estás en mucha mayor plenitud contigo, el otro se vuelve una suma. Pero no quien cubra eso que tú ya decidiste que no tienes. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Porque de verdad puedes darte cuenta de que sí tienes. Y tienes mucho. Y eres mucho. Entonces la idea aquí es que tú puedas conocerte. Recuerda, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cómo eres físicamente? Esto es parte del autoconocimiento. Es más, te invito a que hagas una lista de qué preguntas le harías a alguien a quien tienes muchísimas ganas de conocer. Y después de que hagas la lista, respóndete a ti esas preguntas. Y pues vamos ahora a un corte y regresamos. ¿Estás escuchando? Hablando de... con Tony de la Mora, por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Hablando de... con Tony de la Mora. Parte de mi evolución. Ya no lucho contra mí. Hoy elijo vivir así. Soy perfectamente imperfecta. En cada error, en cada intento. Hoy celebro cada paso que doy. Aunque no sea perfecta, es así como soy. No quiero ser quien nunca falla. Quiero aprender de cada batalla. Soy perfectamente imperfecta. Soy mi arquitecta. Bueno, amigos, llegamos al último bloque de nuestro programa, pero antes de pasar al juego en casa, quiero compartirte que estamos apoyando esta iniciativa de Campi. Si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, el distribuidor Campi de Alimentos Amecameca ofrece precios especiales en la compra de alimentos dirigidos a albergues o rescatistas que ayudan a perritos y gatos. Comunícate con ellos al 55 28 96 59 39. Están en la calle Libertad número 29, entonces si tú quieres apoyar algún albergue, si tú eres un rescatista, si tú tienes un albergue, comunícate con ellos o visítalos para poder tener acceso a esta ayuda para los perritos y los gatitos. Y ahora sí, vamos a ir a nuestra última sección, que es el juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Y bueno, como ustedes saben, siempre con esta sección, yo suelo cambiarle el nombre. Y bueno, lo bueno es que... bueno, no pasa nada. Le cambiamos el nombre y ya. Y bueno, ¿cuál es el juego de la semana? Mi propuesta, ya te di muchos trabajos, bueno, no trabajos, muchos ejercicios que puedes hacer durante estos días para trabajar el autoconocimiento. Entonces recuerda, vamos a hacer, haz esta lista. Imagina que por fin vas a conocer a una persona que hace mucho tienes ganas de conocer. O sea, hace mucho que tú querías conocer a esta persona y por fin hoy te la presentan. ¿Ok? ¿Qué le preguntarías? Tienes que ir preparada, preparado. Haz una lista. ¿Qué cosas le preguntarías? ¿Qué quisieras saber de esa persona? Y entonces vas a hacer este ejercicio en dos partes o en dos días. Primero es el ejercicio de escribir las preguntas. Pueden ser 3, pueden ser 10, pueden ser 50. Imagínate que por fin vas a conocer a esa persona que tanto anhelas conocer. ¿Qué quieres saber de ella? Y después, contesta las preguntas. Contesta cada una de esas preguntas. Por eso son dos partes. Un día haces las preguntas y al otro día contestas las preguntas. ¿Qué quieres saber de esa persona? Y por supuesto, cuando tú contestes, es que quiero que el otro sepa de mí, porque eso también es otro tema. A veces hay cosas que en primera instancia no estamos como tan dispuestos a que los demás vean, a que los demás sepan, a que los demás conozcan. Entonces date el tiempo para responder. Y si te das cuenta que hay cosas que no estás dispuesto a responder, que no te gustaría responder, que no sabes cómo responder, está bien. Déjalas. Y más adelante vuelve a ellas. Aquí de lo que se trata es de que tú comiences a conocerte. Así que este es el juego de la semana. Porque la mejor forma de crear el cambio en tu vida es tomando acción. El juego de la semana. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que tengas muchas ideas de cómo puedes comenzar este camino de autoconocimiento que te va a llevar sin duda a estar más contigo, a tener más de ti, a que tu relación contigo misma, contigo mismo sea no solo más sana, sino mucho más completa. Así que si quieres enviarnos tus comentarios con respecto a estas actividades, si es que comienzas a hacerlas, sería maravilloso para nosotros leerte. Recuerda que puedes escribirnos a La Voladora Radio, ya sea en Facebook, X, Trend e Instagram. O puedes también enviarnos un WhatsApp al 55 40 26 18 14. Y ese es el mismo número al que puedes hacer tu reservación para la charla de mañana. Recuerda que hablaremos de cómo liberarnos del estrés. Tomaremos cafecito, disfrutaremos un lugar rico, lleno de naturaleza, con el sonido a la naturaleza, que es delicioso. Y, por supuesto, unos ejercicios y herramientas que te van a permitir liberarte del estrés con facilidad. Así que nos vemos mañana en punto de las 16 horas, ya me estoy equivocando, de las 16 horas, en la Casa del Árbol, que se encuentra dentro del Parque Ecoturístico El Galpón. Nos saludamos mañana. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por acompañarme. Gracias también a nuestra operadora, que sin ella la magia no sería posible. Y nos estamos viendo mañana y escuchando el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Que tengas un grandioso miércoles. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio.